Buenos días, amigos. Como todas las semanas, les saluda Mildred Cortés en este desde su programa Desde la EEA. Y hoy tengo el gusto de que nos visite la doctora Odette Piñero, directora ejecutiva del Centro del Estudiante y maestro investigador. Buenos días, Odette. Buenos días, Mildred, y gracias por recibirnos en esta gloriosa mañana de hoy. Gracias, para mí es un placer tenerlos aquí. También tengo conmigo al agrónomo Fernando Figueroa, coordinador del Farm to School Expo. Sí, buenos días. Un placer también tenerte aquí. Odette, ¿qué es el Centro del Estudiante y Maestro Investigador? CEMI, como le decimos cariñosamente, CEMI underscore PR en Facebook, es una organización 501c3 que fundamos un grupo de profesionales en el área de Manatí para el 2013. El propósito es identificar maneras alternativas de aprender y de crear conocimiento nuevo, porque vemos que en Puerto Rico nos hemos convertido en una sociedad consumidora de conocimiento, y lo que queremos es hacer que esos maestros que les interesa y esos estudiantes que tienen el talento y la y que desarrollan la disciplina y sus familias se conviertan en creadores, en productores de conocimiento nuevo. Por eso se llama investigador, centro de estudiantes y maestro investigador. Ok, esto se refiere a diferentes disciplinas. No estamos hablando únicamente de agricultura, estamos hablando de diferentes. De diferentes disciplinas. Estoy inspirado en maestros que en Puerto Rico continuamente llevan estudiantes a ferias científicas sin mucho apoyo y que empiezan a trabajar en su tiempo con estos jóvenes que le ven talento y que son invisibles hasta que llegan a la feria. Sí, sí, no, lo que estaba pensando es que siempre en mi mente yo tengo, y es mi lema, que sin maestros y sin agricultura las demás profesiones no existirían. Sin agricultura por la alimentación, que es vida, y sin maestros, que es la educación. Y realmente los maestros son unas personas tan y tan importantes, y a veces las olvidamos tanto y le damos tan pocos recursos, cuando un maestro puede marcar la vida de un estudiante. Puede ser determinante en que tú eches hacia adelante o en que no lo hagas. Correcto, correcto. Y en Puerto Rico ha generado un movimiento de huertos en escuelas. Exactamente. Y esos huertos en escuelas, pues, le han dado al niño la oportunidad y al maestro de volver a ver la tierra como el ambiente idóneo para aprender. Entonces, en la organización empezamos a ver proyectos que se están llevando a cabo a nivel comunitario, proyectos que se están llevando a cabo como agroemprendimiento, y vimos entonces como organización que existía la necesidad de que ese estudiante y esas comunidades empezaran a conectar con toda esa información que existe, que produce extensión agrícola, toda esa información que están haciendo las universidades, todas esas oportunidades que existen a través de fondos por organizaciones sin fines de lucro, como Echar Pa'lante, que está auspiciando unos proyectos, igual que el Fideicomiso de Conservación de Tierras para la Naturaleza, diferentes entidades que están haciendo esfuerzos para que se aumente la producción local y el consumo local. Entonces, el Centro de Estudiantes y Maestro Investigador pensó qué sería si se crea un proceso como un circuito agroempresarial multisectorial, donde hay una conexión en cada una de las localidades, en los 78 municipios, donde empezáramos a ver que cuando el estudiante empieza a hacer un huerto, no lo haga porque vamos a hacer un proyecto de ciencia, sino cuál es la demanda del centro de envejecientes que está más cerca de la escuela y cómo esa escuela puede empezar a generar el recao, las diferentes aromáticas que necesitan para hacer las hortalizas. Y las hortalizas para hacer el sofrito. Y entonces se cree entonces se haga un ciclo donde el estudiante aprenda a emprender desde todos los sectores y empecemos a ver el valor del consumo local. Interesantísimo, y yo creo que le da también a los estudiantes un sentido de pertenencia. Eso de ellos lo empezaron, ellos lo desarrollaron, ven el producto, porque todos esos cultivos son de corta duración, así que tú puedes apreciar desde que lo siembras, desde que preparas el terreno, hasta que lo consumes. Claro que sí. Así que, y entonces, ese expo, ¿de dónde sale? ¿Cómo se genera? ¿Es el resultado lógico de todo el trabajo que ustedes han hecho? Pues de un proyecto que iniciamos, ¿verdad? Una competencia en la que participamos con la Fundación Banco Popular. Okay. Donde llegamos estuvimos entre los finalistas. Creamos un modelo teórico que queríamos buscar la manera de empezar a implementarlo en unos sectores. La primera fase para la implementación es identificar quiénes son esos agricultores en Puerto Rico que tienen fincas y producen y tienen la disponibilidad de recibir estudiantes en su finca como lugar de aprendizaje. Para capacitación, para llevar que los estudiantes hagan sus experiencias de work-based learning, de experiencias de trabajo mientras están en el nivel superior esos estudiantes del programa de agricultura. Disculpa, eso te iba a preguntar, ¿desde qué grado son los estudiantes o son desde kinder a 12? Bueno, en el proyecto de la idea a largo plazo es que sea todo el sistema. Pero a corto plazo nosotros estamos iniciándonos con lo que es el nivel secundario. Okay. Que sería de séptimo en a cuarto décimo año. Grado. Con un énfasis particular en escuelas, ¿verdad? Estamos buscando escuelas en este momento que ya tengan o programas agrícolas o programas de huertos o proyectos que a través de su programa de ciencia o su programa de salud han empezado a incursionar en el valor de sembrar y cosechar para valores nutricionales, para entender mejor los ciclos de vida, la germinación. Y entonces queremos traer un grupo de maestros, queremos traer un grupo de agricultores y queremos traer compradores también, porque el proyecto, el atractivo, ¿verdad?, para un agricultor es cómo yo puedo vender mi producto local al comedor escolar más cercano, porque y igual al consumidor más cercano, que sería la escuela. Así que lo que estamos haciendo, esto tiene doble propósito, este expo. Uno, que es el crear un directorio robusto y empezar a identificar a través de todo Puerto Rico quiénes son esas personas que les gustaría entrar en un, o ya están haciéndolo, porque esto no pretende ser la primera vez. Yo estoy segura de que hay grupos que ya están haciendo cosas maravillosas. Sí, sí, lo hay. El expo es darlos a ver. Por eso es que estamos, esto es un proyecto que cuando entonces escribimos una propuesta al Departamento de Agricultura Federal y ellos son los que nos dieron un dinero para esto es un training grant para hacer el expo. Así que esto sale del fondo de Food and Nutrition Services, así que hace más de 10 años que hay una ley que se supone que todos los comedores escolares, las diferentes autoridades de alimentos en Estados Unidos y en Puerto Rico trabajen con el concepto de Farm to School. Así que empezamos a ver, pues desde este concepto que estamos, este modelo teórico, quiénes son las personas que se beneficiarían más rápidamente de poder hacer de participar en un expo. Entonces ahí identificamos que los que tienen el llamado de acuerdo a la ley comprar más alimento fresco y hacer la conexión de Farm to School, que sería que el estudiante cuando vaya con la bandeja a consumir sepa de dónde proviene ese alimento, pues entonces serían las autoridades de alimento. Así que nuestra meta es que vengan maestros, que vengan agricultores, que participe el Departamento de Agricultura. Ha sido muy bueno en términos del apoyo que nos ha brindado desde el principio a este proyecto. Me alegro. Que participen los agricultores, especialmente los agricultores pequeños en esta actividad. Los tenemos que apoyar, Exacto. Los tenemos que apoyar. Los agricultores pequeños y los medianos son la mayor parte de los agricultores de Puerto Rico. Los menos son los agricultores grandes y tenemos que conseguir que ellos se mantengan produciendo, que ellos estén ahí, porque ellos son bien importantes, sobre todo para estas iniciativas como la que estás mencionando. Así que esto es un comienzo para nosotros, pero no para Extensión Agrícola, que es un colaborador desde el primer día. Que esa ha sido la misión. Desde sobre hace 80, 75 años. Sí, y la Estación Experimental, que es la que hace la investigación, que estamos aquí desde el 1910. Imagínense. Desde el 1910, este año cumplimos 110 años produciendo literatura de todo tipo, haciendo investigación de todo tipo para el sector agrícola. Entonces, imagínese si eso entonces lo... Porque hay muchas personas que traen cosas nuevas, que es la conversación que siempre tengo con Fernando. Hay muchas personas que vienen a dejarnos ver en Puerto Rico que esto es valioso. Y es momento de que en Puerto Rico veamos lo que ya Puerto Rico ha estado haciendo por muchos años, que los maestros vean la fuente tan valiosa de información y de literatura que existe ya en Extensión Agrícola, que lo utilicen como instrumento de trabajo con los estudiantes, que los estudiantes desde más temprano empiecen, por ejemplo, toda la literatura de frutos de ciclo corto, de cómo tú haces un presupuesto. Estamos hablando de agroemprendimiento muchas veces en abstracto. Esto es bien concreto, porque ya Extensión lo tiene concreto. ¿Cómo se hace? Hay manuales, hay guía. Pues en este expo queremos que estamos coordinando para que desde el principio del evento estaría con nosotros el decano auxiliar del Servicio de Extensión Agrícola para decir que ya están haciendo. O sea, esto es un evento, profesor Eric Irizarri, para traer a todos esos sectores, el Departamento de Educación con lo que está haciendo, el Departamento de Agricultura con lo que está haciendo y lo que aspira a hacer. La universidad representada por la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Carolina, y entonces Extensión Agrícola, porque son los que desde hace muchos años pues tienen la capacidad de que esto se convierta en algo que se continúe, que no sea solamente el expo, sino que sea algo que se empiece a hacer anualmente y que le dé vida, sí, que se acoja y se fortalezca cada día más a la implementación de ese modelo teórico que estamos proponiendo. O sea, de la idea a la práctica, y de la práctica a la investigación de lo que funciona, y de la investigación de lo que funciona a que se divulgue y se disemine para que todos lo podamos acceder. Yo creo que eso va a ser magnífico. Y además de esos tres grupos, ¿quiénes más pueden asistir? Por ejemplo, si yo ahora que me estoy enterando pudiera y quisiera ir, ¿puedo ir? Nosotros estamos, pueden acceder a semi_PR, o sea, en Facebook. Repite eso, que es importante. Esa es la dirección para obtener más información, exacto, en Facebook, sobre el evento. Exacto, en Facebook hay un grupo que donde pueden acceder a buscar información. Es un grupo que es el Farm to School Expo, y ahí nos llegan, las personas nos envían, y nosotros podemos entonces enviarle un boleto de Eventbrite para que se registren. La finalidad primordial es que participe un número. Fernando tiene esto mucho más claro que yo, porque él es el que está al frente del timón, de cuántas personas estamos proponiendo de que asista un número específico de agricultores representativo de las 8 regiones agrícolas. Sí. Queremos que asista un número de extensionistas representativo de las 5 regiones de extensión, y queremos que vaya un grupo de maestros representativo de las 7 regiones educativas, porque como en la tarde tenemos una actividad de matchmaking, pues estamos tratando de que cuando la gente se matricule, nosotros podemos confirmar esos registros. Ya tenemos suficiente gente del centro, nos falta gente del norte, porque a veces lo que nos enteramos son los que accedemos y estamos siendo un... Y que no sea la misma gente. Exacto, estamos haciendo un reclutamiento activo. Se le enviaron las invitaciones a maestros, se le enviaron las invitaciones a agricultores. Así que si a usted le interesa, nos encantaría inclusive hacerle un espacio para que pueda hasta grabar, porque el evento es maravilloso. Pues mira, voy a hacer todo lo posible, voy a mirar el calendario, porque me parece una idea fantástica, que la necesitamos y que empatemos unos con otros, los que se necesitan. Este es el abonamiento de saber quiénes son, dónde están, qué es lo que hacen, qué producen, es sumamente importante para que estos productores continúen y se fortalezcan. Nadie quiere vivir en la pobreza. Yo creo que todos queremos eliminar este estigma de que la producción de alimentos es sinónimo de pobreza, es sinónimo de éxito, de emprendimiento, de abundancia, de satisfacción personal. De gratitud. Exactamente. Okay. Así que. Entonces, pensando en el evento, otros organismos, por ejemplo, los agricultores tienen dentro de su finca su prioridad es producir, ¿verdad? Una de las que producir. Pero durante en esa finca existe la posibilidad de que se realicen otras actividades que no sea la producción de alimentos y que se limite al tiempo y a los ciclos de la producción. Así que allí va a estar personas de turismo para hablar también de lo que es el agroturismo y cómo si tiene que tiene un potencial increíble el agroturismo, increíble. Aquí viene gente a conocer, mochileando, irse por los campos, probar cosas ricas, probar cosas diferentes, y lo podemos hacer porque a veces lo que parece una limitación es una oportunidad. En un país pequeño como el nuestro, un turista puede llegar y en una semana prácticamente puede recorrer las playas, puede recorrer los campos, puede visitar la finca, nuestros ríos. Hay tanto por hacer. Exactamente. Y entonces nosotros mirando, por eso yo creo que estamos, cuando se redactó la propuesta en el 2018, se propuso y se solicitó a la UPR de Carolina que fuera nuestro aliado, ¿verdad? No podría, pero ¿por qué no Mayagüez? ¿Por qué no Utuado? Porque queremos también hacer paralelo al proceso del maestro, del agricultor y del agroempresario y el comprador, que serían los licitadores de la Autoridad de Alimentos, el que haya una competencia culinaria donde estudiantes de 8 escuelas del programa de artes y culinarias del Departamento de Educación con alimento fresco van a competir para preparar un menú, una receta que el programa de agrícola, que el programa de comedores escolares lo va a aceptar para hacer, o sea que los estudiantes van a diseñar un menú con alimentos, con productos locales que va a ser parte del menú del comedor escolar. Bueno, y para eso, ¿qué mejor que Carolina? Que tiene su escuela de hotelera. Exactamente. Y entre las personas que nos van a estar colaborando con productos frescos son las estaciones experimentales. Y los Esas son las mías. Van a saber de dónde proviene ese alimento fresco que ellos están en esa canasta misteriosa, en ese mystery basket que ellos van a estar recibiendo. Eso está tan completo, de verdad que sí, que va a ser una experiencia fantástica. Fernando, ¿y cómo ha sido la aceptación de la gente cuando tú haces el acercamiento para el evento? Bueno, pues el acercamiento hacia los agricultores, a muchos de ellos les interesa, y a los mismos maestros que hemos estado contactando, pues preguntan de cuándo va a ser el evento y pues qué material van a estar recibiendo. Entonces, nosotros lo que queremos es que esta experiencia pues sea una de capacitación en cuanto a las interacciones entre estos dos grupos, y queremos también promover que se creen lazos para crear propuestas y proyectos en conjunto, que esto no sea solamente que no se acabe macro, aquí. Sí, y que no sea algo solamente macro, sino algo micro que empiece desde sus comunidades y pues impacten a toda su sociedad. Me parece fantástico, y que se haga en la universidad también es buenísimo, porque yo creo que entonces uno le da la oportunidad a los estudiantes de escuela superior de acercarse a un centro docente, ¿verdad?, de grado superior, que puede ser una motivación para ellos seguir estudiando, seguir haciendo cosas, lo que les interese. Los estudios superiores, ver al personal del Servicio de Extensión Agrícola, que son egresados nuestros de la Universidad de Puerto Rico, tanto de Mayagüez como de Río Piedras, y van las nutricionistas, y ver que esto es una profesión como cualquiera otra, pero más espectacular, más gratificante. Y sabes que dentro de los jueces que van a estar evaluando estos platos, hay precisamente una extensionista que va a ser uno de los jueces. No queremos decir quiénes son los jueces todavía. Sí, sí, es una sorpresa. Es una sorpresa. Pero el proyecto completo, el diseño de la competencia lo está haciendo la profesora Pantojas, que es una profesora reconocidísima en todo lo que tiene que ver, inclusive ella ha realizado este tipo de competencia en otros aspectos, ¿verdad? Para una competencia auspiciada anteriormente por una cadena de supermercados. Así que el equipo que está trabajando es un equipo que tiene mucha experiencia haciendo lo que va a estar haciendo durante el evento. Nosotros, la organización sin fines de lucro, lo que hace es que acoge, catapulta para que esto ocurra. Y entonces tenemos también entidades como Friends of Puerto Rico, que es una entidad que lo que está haciendo ahora un esfuerzo, está empezando, son muy nuevos, y ellos tienen el café, café Amaya, que ellos le proveen a los niños de 9 años, y ellos fomentan aprender emprendimiento utilizando ese café. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que gente con poquita experiencia que está incursionando en unos grupos y haciendo un servicio a unos niños, y gente que tiene mucha experiencia de muchos años, ambos van a estar disponibles y van a estar juntos durante un día completo, donde ese maestro que yo lo veo también como un evento de esperanza, porque Puerto Rico ha sido bendecido en superar todas estas dificultades que hemos tenido de huracanes, de temblores, pero estamos como colectividad, como sociedad, necesitamos empezar a celebrar, esto lo estamos haciendo bien, este soy yo y lo tengo para aportarlo, y ver qué más podemos hacer con lo que ya existe. Y esa va a ser lo que queremos hacer, que cuando en la sesión de maestros creando alianzas para la sustentabilidad de proyectos, el maestro pueda ver qué fondos existen. Y personas como Josefina Arce, que es una profesora reconocidísima, que ahora es agricultora, pues ella le va a hablar de cómo ella, cuando era PI del proyecto A la Cima, ahora ella puede hablarle a los maestros, estas son las alternativas económicas que tú puedes identificar como fondos para poder seguir estos proyectos que tienes en tus escuelas. Otras entidades que tienen fondos, así es que tú puedes acceder a mis fondos, porque a veces el maestro que tiene proyectos lo hace con muchas limitaciones. Demasiadas. Y lo que queremos es, esto es lo que existe para ti. Lo mismo cuando estamos hablando con los agricultores en la sesión de agricultores, que dice proceso de compra de productos frescos con fondos de Food and Nutrition Services. ¿Por qué? Porque existe un proceso. El agricultor que le vende a DEA, que es una entidad del Departamento de Agricultura, tiene que acogerse a una serie de requisitos. Y ahora, con la nueva ley que establece que tienes que entrar, si no es a través de ADEA, por la Administración de Servicios Generales, hay unos grupos que se están creando en algunos pueblos para entonces esos grupos, por ejemplo, el grupo de Naranjito, también quiere venderle. Organizarse. Están organizándose. Así que allí vamos a escuchar tanto de la agrónoma, que es excelente, Helga, de Francesca, Helga Méndez, como de la profesora Francesca Reyes, que es la directora interina de la Autoridad Escolar de Alimentos, y también de la persona que está, la team leader del U.S. Department of Agriculture en Puerto Rico, que se llama Aracelis, también va a estar con los agricultores. Para que haya un equipo completo de orientación también. Igual Lourdes García, que está a cargo de todo lo que es FNESA en Puerto Rico. Así que de ahí sale una información y salen unas preguntas, y entonces en la tarde hay un periodo de matchmaking donde vamos a estar organizando el evento en unas categorías específicas. Si quieres saber más sobre fondos para ayudar a los maestros, por aquí. Si quieres saber, y van a haber unas mesas donde van a estar esas personas que viste mañana u otras adicionales ya rotuladas, y yo puedo ir con mi grupo y eso que usted dijo, ¿cómo lo podemos hacer? ¿A dónde puedo buscar más información? No, me parece que va a ser fantástico para todos, y yo creo para ustedes también, porque uno se va probando hasta dónde uno es capaz de llegar, lo que uno puede hacer, el alcance que uno puede tener, y yo creo que siempre es una motivación para llegar más lejos, más lejos porque lo necesitamos. Necesitamos también que nuestra gente se quede en el país. Claro, y se jóvenes. Quede produciendo aquí y siendo exitoso. Así es. Así que, nada, estoy contentísima. No, voy a tratar de estar allí. Voy a tratar de estar allí porque de verdad que me parece una excelente iniciativa. Vamos a estar promocionándola también en las páginas para que la gente sepa lo que se está haciendo. Se está trabajando mucho, se está tratando de que nuestros estudiantes sean empresarios, de que ellos se visualicen tomando decisiones y haciendo cosas importantes para ellos y para el país. Y partiendo de la premisa que nosotros somos una organización sin fines de lucro, o sea, nuestra intención fundamental es que esto esté disponible y que de aquí todos podamos generar una mejor posibilidad. Exacto. Para cada individuo, para su comunidad y para Puerto Rico. No, está fabuloso lo que ustedes están haciendo, está fabuloso, así que Odette, Fernando, estoy bien agradecida, un gusto que hayan estado en nuestro programa. Estoy a la orden de ustedes para cualquier otra iniciativa que ustedes quieran compartir con nosotros. Les auguro y les deseo mucho éxito. Amigos, ya ustedes ven cómo la gente en Puerto Rico trabaja y trabaja para hacer un mejor país. Así que muchas gracias a ustedes. Los espero la próxima semana con otro programa bien interesante. Y recuerden que nos pueden conseguir en Facebook desde la EEA, en Spotify desde la EEA, en iTunes desde la EEA, y también en la biblioteca del recinto universitario de Mayagüez desde la EEA. Que tengan muy buenos días.